es un sándwich, así lo dice Gustavo Mazó, a quien también le mandamos un beso muy grande. Y le damos la bienvenida a Fabio Ramos, que ha llegado aquí nuevamente a los estudios tribales. ¿Qué tal, María? ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, oyentes? Y a la gente también que está ahí operando del otro lado, productores y demás. Muy contento de estar nuevamente aquí con ustedes. Interesante el dato de el chivito es un sándwich. Sí. Quiero confesar que la primera vez que fui a Uruguay y fui a comer el chivito uruguayo, pensé que realmente se trataba de un chivito. Bueno, no era así, pero igualmente lo disfruté mucho. A mí me pasaba también, recién hablábamos hoy de la mañana, en Estados Unidos, que pedís un tostado. Y ellos al tostado le dicen al pan enmantecado en azúcar y no sé qué. Entonces, nada, uno como porteño, medio ahí nuevo, pasan esas cosas, ¿no? Uno a veces cruza el charco nomás y también cambian las cosas. Uno se siente estafado, de algún otro modo. Cuando no se siente estafado, por lo menos, o sea, en mi caso, es cuando abro la THC. Muchas gracias a los amigos ahí de la redacción que todos los meses nos mandan la revista. La del mes pasado hemos estado chusmeando, una gran cobertura de la marcha, inclusive las marchas que han habido en toda Latinoamérica. Sí, sí, sí. Una nota muy interesante que con un título tipo Serú Girán, hubo un tiempo que fue hermoso, un informe sobre una cosecha de canábica más grande en la historia. En los 70 parece que hubo un pueblo que quiso tratar el cáñamo a nivel industrial, ¿no? Y algo que a mí... En Jáuregui fue eso. Una linera que también cultivó cáñamo en su momento. Una cosecha legal estamos hablando, ¿no? Ajá. Un informe, la verdad, también bastante extenso que he de chusmear prontamente. Y lo que estuve leyendo alguito, y sé que vos algo sabés, es de los avances que hubo con respecto a la legislación en nuestro país hermano Chile. Con esto de la marihuana medicinal, ¿no? La plantación legal de la marihuana medicinal. Sí, el tema podríamos dividirlo en dos aspectos. Por un lado tenemos lo que es el proyecto de ley que se está tratando actualmente del Congreso de Chile, ¿no? Que ahora voy a hablar un poquito de eso. Después está el tema que tiene que ver con las plantaciones de marihuana para uso medicinal. Allá hay un ente que se llama SAG, que es el Servicio Agrícola de Chile, digamos, que es donde se tienen que presentar Servicio Agrícola y Ganadero, que es donde se tienen que presentar las solicitudes para poder cultivar cannabis. La verdad es que es muy difícil que te lo den. Esto está estipulado en la ley 20.000, que es la ley de drogas de Chile, pero es difícil que te den este permiso. Sin embargo, la Fundación Daya, que es una fundación que viene trabajando hace tiempo con terapias alternativas para tratar diferentes enfermedades, entre ellas todo lo que tiene que ver con las enfermedades oncológicas, en conjunto con el alcalde de la Florida, de la comuna de la Florida de Chile, han logrado que le den esta autorización. Y hace poquito cosecharon el primer cultivo de cannabis para 400 pacientes que tienen enfermedades oncológicas. Todos de la Florida, ¿no? Pacientes de la Florida. Ah, no es en todo Chile. No. Ah, bien. Este proyecto no es en todo Chile. Bien. ¿Qué pasó? Como esto tuvo éxito, Fundación Daya redobló la apuesta y dijo, bueno, vamos a hacer algo más grande. Nosotros hablamos con Ana María Gasmuri, que es la presidenta de Daya, y dijo, bueno, esto fue un gran paso, pero la verdad es que en Chile hay alrededor de 4.000 pacientes que estarían necesitando cannabis para tratar, ya sea a sus hijos o ya sea para los padres, digamos, para gente mayor. Uh-huh. Allá, de hecho, nosotros también sacamos una nota sobre una agrupación que se llama Mamá Cultiva, que está muy ligada a Fundación Daya, uh-huh, que también prepara derivados del cannabis, aceite, propiamente aceite, dicho, sí, para darle a sus hijos, ¿no? Uh-huh. Y algo que no está legislado, pero que la opinión pública lo aceptó muy bien y por ende no han tenido mayores problemas con la policía ni con la justicia. Más allá de alguna detención en algún momento, pero que no pasó a mayores. Este segundo proyecto de Fundación Daya, que ya fue ingresada la solicitud, es mucho más ambicioso. La idea es que participen del mismo 20 municipios, ya no uno, sino 20, y estaría pensado ya para, no sé si los 4.000 pacientes, pero más cercano a esa cifra. Uh-huh. Y cubrir al menos un año de tratamiento, ¿no? Un año de tratamiento para esta gente. Otra de las características que tendría este nuevo proyecto es que se ampliaría también las enfermedades que se irían a tratar. Ya no sería solamente para pacientes oncológicos, sino que sería también para lo que son las enfermedades que pueden llegar a tener dolor crónico. Es decir, lo que se llama cuidado paliativo, uh-huh, gente que tiene fibromialgia, incluso la diabetes también en algunos casos puede llegar a traer muchos dolores. Uh-huh. También sino infinidad de cosas, me imagino ya en la tercera edad, infinidad de dolores crónicos. Exactamente. O estas esperas maratónicas para las operaciones. Sí. Yo trabajo con tercera edad y a veces, muchas veces nos cuentan, no, tengo que esperar un año más a que me intervengan la columna. Y ese año, o lo que sea que le toque a cada abuelo o abuela o persona de la tercera edad, es realmente como un laburo, un trabajo de aguantar el dolor, ¿no? Bastante claro. Jodido. E incluso para pacientes, esto está pensado incluso para pacientes que tienen epilepsia refractaria, es decir, una epilepsia que hasta el momento no ha respondido con ninguno de los fármacos tradicionales que se suelen dar. Uh-huh. Y que traen, como veníamos hablando antes, sabemos que muchos tratamientos al final es más cara la cura que la enfermedad, ¿no? Sí. Hay chicos que hasta han quedado ciegos, o han perdido el pelo, o uh-huh. han tenido movilidad reducida, todo a causa de, o han perdido también, si no se quedaron ciegos, han perdido gran parte de su vista. Sí. Hemos hablado con madres que han tenido hijos que les ha pasado esto. Esto a causa de usar 6-7 fármacos al mismo tiempo para tratar las convulsiones, la epilepsia, y que no resultan. Y aparte, un tratamiento carísimo. Y que está comprobado, estos chicos que te estoy contando de la agrupación Mamá Cultiva, uh-huh. Realmente han visto resultados positivos cuando empezaron a tratarse con cannabis. Bien, no, lo que me decías me hace acordar algo que hace rato ya que no traigo porque terminó la serie, pero esta cultura del Dr. House, ¿viste? Uh-huh. Ah, tenés no sé qué, bueno, inyectale 7000 milimilina, probá con estas cosas de probar también con el paciente, que bueno, muchas veces con la cabeza de médica tal vez no eso es lo que tienen, ¿no? Pero claro. Aparecen otras cartas y acá cerquita, ¿no? Porque la verdad estamos hablando de Chile, en tu última columna también hablamos un poquito de Uruguay, como sí. que está pasando todo medio acá a la vuelta, y nosotros al parecer nos estaríamos quedando fuera del juego este. En Chile es interesante que este segundo proyecto que se está realizando va a contar con el apoyo de dos hospitales de Chile, uno dedicado 100% a lo que es el tratamiento oncológico de uh-huh. los pacientes, y otro que creo que es un hospital, no quiero equivocarme, pero es más abordado a la pediatría. Pero bueno, son dos hospitales conocidos, reconocidos de Chile, que van a apoyar esto. Es decir, uh-huh. que ya hay parte de la sociedad médica, de este de gran conjunto, que también juega un papel muy importante la sociedad médica, porque es una corporación. Sí. ¿No? Tenemos que hablar de la corporación médica. Lamentablemente, y todos los intereses que juegan, ¿no? Exacto, con los intereses que juegan. Pero bueno, sí, está habiendo un apoyo, y de hecho se va a hacer un ensayo clínico. Es decir, que toda la gente que reciba cannabis va a ser monitoreada, y después con esto se va a hacer un estudio que va a reforzar, es decir, el poder decir después, bueno, miren, estos son los resultados positivos que estamos teniendo. Uh-huh. No es solamente dar cannabis medicinal, sino que se va a hacer un estudio, va a haber un seguimiento con médicos. Por eso también es muy interesante, ¿no? Vamos a estar atentos, un año de mucha información, encima acá cerquita, porque estuvimos hablando del país del norte bastante también en algunas noticias que anduvieron dando vuelta, y seguro que ustedes también ahí en la revista, o vos con tus investigaciones, o siempre atento tu antena de noticias, te has dado cuenta que, bueno, al legalizarse en Colorado, al empezar como a generar dinero, otros estados de toque ya la legalizaron también. Es una cosa, una especie de efecto contagio, inclusive. No quiero recordarlo mal, pero creo que en Colorado es de todos los miles de dólares que se generaron de ganancia de la marihuana, fueron directamente para el servicio educativo. Entonces eso fue como generando que otros estados también digan, ah, me parece que yo también, yo hasta acá sí, no más. Sí, totalmente. De hecho, Colorado ya genera, por poner un ejemplo de Estados Unidos, creo que Colorado es el ejemplo, el ícono para hablar de esto, está generando ya una industria de cannabis, ¿no? Con hoteles dedicados especialmente para gente que fuma marihuana. Cuando hablo de hoteles me refiero más a lo que, ¿cómo se llamaría? Como un camping, ¿no? Con actividades, donde aparte se desarrollan actividades donde la persona puede comer y le enseñan cosas sobre maridaje. Es decir, bueno, esta comida la puedes acompañar con tal variedad de cannabis. Excelente. Hacemos yoga, pero antes fumamos y estamos más relajados. Y un tocazo de actividades que tienen que ver, digamos, un camping temático sobre cannabis. Ajá. Por ejemplo, ¿no? Después tenemos mucho más, industria alimenticia, industria se está fomentando mucho el tema del cáñamo industrial también, ¿no? Uh-huh. Comenzar de nuevo a hacer productos con el cáñamo industrial, que es una planta tan noble. Es decir, el cannabis, pero sin THC o con menos THC, que sirve para fines industriales, ¿no? Para ropa, para telas. Exactamente. Se está generando un negocio muy grande que está haciendo que otros estados y otros países incluso estén viendo con buenos ojos esto, ¿no? Todo este movimiento comercial que puede llegar a ayudar a una economía nacional. Incluso hace poco, Jamaica despenalizó la tenencia de marihuana y en parte fue por eso. Ah, sí, acá viene un apartado también del THC muy simpático de una foto de Jamaica directamente acá. El Jardín de las Delicias. Jamaica siembran primeras plantas legales de cannabis. Despenalizó la tenencia hasta 56 gramos y el cultivo de 5 plantas. Claro. Impresionante. Sí. Está bueno. Y después esto, bueno, va a seguir avanzando. Lo que se busca siempre, lo que hablamos como que debería ser el ejemplo a seguir, por así decirlo, es Uruguay, aunque vamos a ver qué es lo que va a pasar con Uruguay, porque todavía no está regulado del todo, pero se apuesta por la regulación, porque esta regulación también hace que el Estado pueda tener ganancias de esta despenalización, así como el Estado tiene ganancias por la venta de alcohol, ¿no? Claro. El Estado o la industria, las industrias también tienen una ganancia por la venta de alcohol, de tabaco, etcétera, por los impuestos y demás. Uh-huh. Bueno, con el cannabis pasaría algo similar. Golding, que es el ministro de Defensa de Jamaica, hace muchos meses ya que viene planteando, diciendo, bueno, muchachos, vamos a hacer algo con esta ley de drogas acá en Jamaica, porque Si hacemos cuentas, esto nos va a servir aparte económicamente. Claro. Más allá de brindar libertades individuales a las personas, ¿no? Aparte estamos hablando de un país como Jamaica que incluso usa el cannabis como sacramento, ¿no? Sí, sí, todos recordamos el arquero ahí de Italia 90, jamaiquino, que tenía la chala en el buzo. Es su cultura, ¿no? ¿Quién le va a discutir eso a Jamaica? Che, y acá en nuestra ciudad babilónica dejó de ser de Mr. Bigotín y ahora es de Mr. Berretín. González Berreta nos ha tocado 4 años más. Hoy hablábamos un poquito de la actualidad porque vivimos en esta ciudad. No somos un programa por ahí muy periodístico, pero dijimos que, o por lo menos compartimos acá, que respetábamos desde los que no fueron a votar hasta los que votaron en blanco. No nos parece constructivo esto de por culpa del otro, ¿viste? Uno se empieza a echar culpa como que si en realidad lo que pasó, pasó. Los que dijimos, lo que votamos por un lado, votamos. El que no fue, no fue. El que puso en blanco, puso en blanco. Y el que eligió habrá sabido cómo jugar en este juego de rol. Pero a nivel perejiles, acá en la ciudad babilónica, ¿cómo estamos? ¿Hay novedades? Y bueno, ahí tendríamos que hablar un poco de cuál es el pensamiento del PRO. Para hablar del pensamiento del PRO, nada mejor que hablar del pensamiento de Mauricio Macri. Más allá de que hoy en día Rodríguez Larreta va a ser la figura saliente del PRO, al menos en Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Veremos qué pasa con Macri a nivel nacional y qué es lo que pasa con Macri si no gana la presidencia. ¿A dónde va a quedar, no? Por ahí le toca el timbre de vuelta, ¿no? No sé, totalmente. O me toca el timbre. A mí, yo estoy esperando que me toque timbre Macri. Y le invito un mate. Viste que dice que va por las casas. No conozco a nadie todavía que alguien del PRO haya visitado, ¿no? Sí, te llega la carta a todo. No sé si te llegó la carta de a todo color el sábado, viernes. Estuvieron llegando cartas de acordate, de votarme. No me llegó. Es una lástima que no me haya llegado. Terrible. La tendrían cuadrada. Famosos llamados de que van a estar por los barrios. Sí, los llamados sí. Pero yo quiero que me toque timbre. Un día despertarme un domingo a la mañana y me diga, hola, si soy Rodríguez Larreta, vengo a tomar unos mates con usted. Por favor, pase, señor, ¿no? Pero no ha pasado todavía. No conozco a nadie. Hablando de esto, Macri hace muy poquito tiempo dijo una frase que es lapidaria. Y dijo, hablando acerca de la despenalización, dijo, los argentinos no estamos preparados como sociedad para dar el debate. Es decir, no solo que ya mostró su tendencia, es decir, si yo soy presidente o incluso en la ciudad no va a haber ninguna despenalización, no va a haber ningún movimiento, sino que no hay que debatir. ¿Y por qué no hay que debatir? Porque la sociedad no está preparada. ¿Y por qué la sociedad no está preparada? Porque yo lo digo. Claro. Es decir, lo mismo que vos agarres y digas, no, ¿tomamos unos mates? No, la gente de la radio no está preparada para tomar mate. Ah, bueno, ok, listo. Y todos se quedan sin tomar mate. Se suspendió el mate. Exactamente. En Buenos Aires, como ya hemos hablado, se ha reducido un poquito lo que es lo que son los allanamientos, lo que son las detenciones. Ha habido una bajada de línea en cuanto también a los fiscales. Esto vino directamente de la Procuraduría de Félix Croix y demás, donde se dijo, bueno, tratemos de no perseguir a los perejiles. Yo ya les había comentado, incluso Aníbal Fernández lo dijo, ya hace unos años, creo que por 2012, Pero eso no se ha convertido en ley, digamos. Eso viene de la mano con lo que ha sido el fallo Arriola, con lo que es una interpretación de la Constitución, de que te dicen que el artículo 14 de la Constitución, el segundo párrafo, es anticonstitucional, y que el artículo 19 de la ley dice que los actos privados están solamente confiscados, sino que solamente los puede juzgar Dios, por así decirlo, si es que no hay una trascendencia a terceros, o no se... digamos, no se mancha la moral o no. Digamos, vamos esto, a hacerlo. Esto para decirlo en porteño, no jodes a nadie, ¿no? Todo lo que quede en tu casa queda dentro de tu casa. Exactamente, ¿no? Incluso lo que es el cultivo. Todo lo que es tenencia de estupefacientes, no solamente de marihuana. Todo lo que es tenencia de sustancias para consumo personal, bueno, si nos guiamos por ese artículo, por el artículo 19 de la Constitución, no debería ser penado. Sin embargo, todavía queda a criterio del juez. Uh-huh. Este es un problema porque es el argumento que usan muchos provisionistas para decir, no, flaco, ya está despenalizada la marihuana. Y vos decís, no, no está despenalizado. Y bueno, pero tenés el fallo Arriola. El fallo Arriola dice esto. Bueno, pero eso no sienta jurisprudencia. O sí puede sentar jurisprudencia, pero no es como en Estados Unidos que modifica la Constitución a través de una enmienda. Uh-huh. Eso igualmente llega a un juzgado y el juez va a decidir si a vos te deja libre, o sea, si sigue ese fallo de Arriola, si le da pelota a ese fallo, uh-huh. O si no, o si dice no, vos... bueno, para darte un ejemplo mejor, hace poquito sobreseyeron a un pibe que había fumado marihuana en una plaza de Buenos Aires, no recuerdo qué plaza en este momento. Eso llegó a la sala 2 de la Cámara Federal. Es decir que ya ahí ya lo habían imputado al muchacho. Pero hubo una apelación de por medio. Cuando llega a la sala 2 de la Cámara Federal, él se salvó por esto, digamos, ¿no? Se salva justamente, lo sobreseyen por esto, porque el artículo 19 dice no, el artículo 14 de la Constitución es anticonstitucional. En este caso, nada. Este pibe le funcionó. Pero en otros casos, también depende la cara, depende de donde sea. Por eso estamos hablando de Buenos Aires, ¿eh? No es lo mismo. Cruzar la General Paz, claro. Y es otra historia, es otro cantar. Uh-huh. Bien, ¿tenés algo más de data? Nos quedan unos minutitos y no te queremos apurar, pero sabemos que trajiste cosas para contarnos y nada, queríamos compartir contigo. Muchas gracias por acercarte. No, digamos, como cierre sería interesante decir que mientras nosotros esperamos un cambio de ley, también Chile está, además de esto que yo te conté, está ya estudiando un proyecto que ya ha pasado diputados, volvió a Comisión de Salud, pero seguramente va a ser votado nuevamente en diputados, luego pasará a la Cámara de Senadores, y que cambia la carga probatoria, es decir, algo que se está pidiendo acá, que el que tenga que demostrar la culpabilidad sea el juez, la justicia, y no la misma persona, ¿no? El usuario, que como decíamos, ¿no? La única ley en Argentina donde no se sigue esto de que... Soy inocente hasta que se demuestre lo contrario. Exactamente. ¿Qué es lo que nos enseñaron en la escuela, ¿no? Exactamente, pero que con la ley 23737 no se cumple. Bien, muchísimas gracias, Fabio Ramos. Gracias a ustedes nuevamente por haberme invitado. Nos veremos dentro de poco. Dale, un gustazo. Todos los lunes acá o lunes por medio lo vamos a tener a Fabio. Muchísimas gracias. ¿Sigue la experiencia? No, radiografías. Radiografías. Nosotros nos escuchamos mañana. Muchas gracias, señorita operadora Malén, por acercarse en la cruzada. A nuestro coordinador de área, Julio Garay, Fabio Ramos y la rana vegana que anduvo hoy dando vuelta. Nosotros nos vemos mañana. Hasta mañana a las 12 del mediodía con más sándwiches.